Bueno, este asunto de esta tienda Coppel es verdaderamente indignante, no tiene nombre. Ni siquiera hay alguna forma, ya no digamos de justificar, es una aberración total bajo cualquier circunstancia. Me gustaría saber quién está detrás de todo esto. No conozco ningún empleado en este país, bueno, en ningún país, es el único país que conozco, pero a lo que voy, no conozco a ningún empleado que asuma una responsabilidad por sí mismo. Todos los empleados, el 99.9 de los empleados, recibe y acata órdenes. Así que seguramente alguien les dijo, échenle agua a esos perros, y esos perros eran seres humanos. Verdaderamente indignante, ¿no? ¿No te parece que es indignante? ¿No te parece que es aberrante? ¿No te parece que es deleznable? Bueno, todos los adjetivos que quieras. Pero, ¿no es peor la pobreza? Digo, ¿no es peor la pobreza que se vive en este país? ¿Cuántos pobres hay en este país? ¿El 30, 40, 50, 60%? ¿No es indignante ser indígena y pobre? ¿No es indignante vivir en un país que te discrimina todos los días? Lo que hicieron estos pelafustanes neandertales no evolucionados de esta tienda es lo que muchos piensan y hacen todos los días. El principal discriminador de este país es el gobierno mexicano, en todas sus manifestaciones. Ahí está el gobernador de Nayarit indignado y cerrando las tiendas. A ver, señor gobernador de Nayarit, ¿qué hace usted por los indígenas que están viviendo de la patada, por no decir otra palabra? ¿O qué hace usted por los pobres que viven en Nayarit, por los indigentes que viven en Nayarit? Sí, ese es un acto de discriminación, mátenlos, cuélguenlos, violenlos, pónganlos, hagan lo que quieran, cierren la tienda, expulsen a... hagan lo que quieran. Pero en serio, ¿no te has puesto a pensar que en este país ser jodido, indígena y pobre no solamente es motivo de discriminación, sino que es una política de Estado, es una política de gobierno? Porque las mujeres son discriminadas, los niños son discriminados, los ancianos son discriminados, los indígenas son discriminados, los pobres son discriminados, los prietos, los gordos, los que usan lentes, los que están pelones, los que están viejos, los que están jóvenes. Todo mundo es discriminado en este país. ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno para a estos indigentes, indígenas, malnacidos que se les ocurrió sentarse en una tienda? La discriminación viene de un sistema de gobierno y de una economía donde el jodido y el pobre van a sufrir este tipo de situaciones. Esto fue en Nayarit, pero vámonos aquí a Jalisco. No estamos tan lejos de Jalisco, donde un funcionario público se le ocurrió entrar a un estadio de béisbol, un funcionario público del gobierno de Zapopan, y fue al estadio de Charros, y ahí este funcionario público tuvo un pleito. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo un pleito? Porque como funcionario público, en este caso de Zapopan, un tal Zulanito, creen que por ser funcionarios son las papas fritas Sabritas de hoy. Como eres funcionario, puedes hacer lo que quieras. Como eres licenciado, puedes hacer lo que quieras. Como eres polaco, puedes hacer lo que quieras. Puedes estacionarte, puedes pasarte el alto, puedes hacer lo que quieras. No, señores, esto no es un tema de gritarle simio a Darwin, no es un tema de gritarle simio a Guerrón. No. Este es un tema de que vivimos en un país que discrimina porque al rico lo tienen como rico y al pobre lo tienen como pobre. Y entonces el rico se siente más rico y más poderoso, y porque tiene lana, porque tiene esto y porque tiene el otro, tiene el derecho de sobajar al prójimo, porque tiene lana, porque tiene poder. En el caso del funcionario de Zapopan, un directorcillo de comunicación social, ni siquiera es un puesto importante. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que vivimos en un país que discrimina? Bueno, te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si estos indigentes, indígenas, jodidos, pobres, se hubieran puesto en tu casa? Así como los ves. Así exactamente igual, descansando. Y en vez de irse a esta tienda, se hubieran puesto en la puerta de tu casa. ¿Qué hubieras hecho? Claro. Pues claro. ¿O qué? ¿Los hubieras invitado a pasar? A ver, señor pobre, pásele, por favor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene algún problema? No, pues es que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Lo hubieras hecho? Digo, pregunto, ¿lo hubieras hecho? ¿Para qué nos hacemos si vivimos en un país que discrimina todos los días? Hoy nos indignamos y estamos asustados. ¿Cómo es posible que pase? ¿Cómo es posible si pasa todos los días, señores? Si el principal discriminador de este país se llama el gobierno, en sus diferentes funciones, federal, estatal, municipal y en todo el país. Nos gobiernan y nos discriminan, nos quitan dinero, nos quitan impuestos, nos ven la cara, se burlan de nosotros. Los discriminados somos todos. Todos somos discriminados por el poder político, por el poder del dinero, por el poder del nombre, por el poder de todo. No, señores, no basta con correr a estos. No basta con quitar todas las tiendas. Hay que cambiar este maldito país para que deje de discriminar al jodido y al pobre. Ya basta de tanta jodidez. Me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?